Estaba el dios Chirripu, pero había unos indios que lo adoraban. Cada día le daban sus ofrendas, mataban mujeres para ofrecérselas. Pero un día el dios Chirripu se volvió contra ellos. Se volvió loco y el mar empezó a correr. ¡Inundó la isla! ¡No! Se les vino el agua encima y se inundaron y se ahogaron todos. Yeah.